Iniciamos así entonces el tercer bloque de Opio en las Nubes. Estábamos hablando recién con Daniel Giacomelli, nuestro especialista en videojuegos. Nos estuvo comentando sobre el Metal Gear Solid 2. Les recuerdo que se pueden comunicar con nosotros por WhatsApp al 221-488-1177. De hecho, nos acaban de mandar un mensajito un amigo de la casa, Pedro. Nos comenta que el programa en el cual hablamos de East of Easttown hace un par de programas atrás le gustó muchísimo, y hablando y refiriéndose un poco a esta idea de productos que tienen buenas intenciones pero que no terminan de cumplir con lo que prometen, menciona también la película Touch of Evil de Orson Welles, un clásico del año 58. Es muy interesante para pensar esa película, en algún momento hablaremos un poquito. Ahora sí, nos metemos un poco en el tema de hoy, que tenemos verdaderamente un lujo, y yo estoy muy contento porque lo tenemos a Gito Cabrera. Él es una persona con discapacidad, trans, travesti, es también profesor de letras, es escritor, es editor, es ilustrador y es creador de la editorial Tolomoches. Yo estoy muy interesado en hablar con él porque hace poquito editó su primer novela, que se llama Como si tuviera que pagarle la tristeza. Yo tuve la suerte de que una amiga en común de los dos, Sari, me la regaló, y tengo que decir que me encantó, y la verdad estoy muy contento de que podamos conversar y charlar un poco sobre eso. Hola, Gito, ¿qué tal? ¿Me escuchás bien? Sí. Hola a todos. Todas y todos. Sí, te escucho perfectamente. Bueno, ¿cómo estás? Bueno, gracias por la invitación, la presentación ahí. Yo nunca me imaginé que iba a hacer tantas cosas. Bueno, tal cual. Eso es justamente la primera cosa que te iba a preguntar. Bueno, ante todo, bienvenida a esta constelación disfuncional que es Opio en las Nubes. Muy contentos de que estés acá. Y justamente cuando yo te pedí ahí conversando vía WhatsApp, mandame como una mini biografía, siempre los hago trabajar a los entrevistados, como para saber cómo presentarte y demás, usaste una palabra muy interesante, un juego, que es artivista. Justamente mezclando la palabra arte con la palabra activista. Y claro, cuando yo veo todo lo que haces, dije, lo primero que le voy a preguntar es cómo piensa él, esto de el artivismo. Ah, bueno, es genial esto que me preguntas, porque nada, en primer lugar siempre se separa, ¿no? Esto de estar como en la calle o pensar, no sé, un discurso político y demás, y a veces también nos atraviesa la sensibilidad, porque si no parecemos robots que vamos y decimos cosas en conversatorios o en entrevistas, y el arte siempre me atrajo, me gusta expresarme de esa manera. Ya sea escribiendo alguna cosa, o bueno, dibujando o actuando. También son espacios que me han sido cerrados. El tema del teatro, como es corporal, se me han cerrado las puertas cuando era más chico por esto de ser una persona con discapacidad. Entonces, nada, como yo ahora poder activar con amigues y que eso también simbolice una puesta en escena con el cuerpo político, ¿no? El cuerpo en la calle, ya sea el cuerpo en una institución educativa, en un trabajo, en la calle, en un determinado lugar, y ya después pensar, no sé, pensar el baile disidente en la discapacidad, pensar como todo esto, y que no sea solamente lo disidente, sino que ya forme parte de la normalidad, entre comillas, De lo que vivimos y dónde vivimos, porque muchas veces pasa eso, bueno, vos atrasás al grupo, entonces no podés estar en el baile, o bueno, vos usas una muleta, entonces como no podés ser actor porque das mucha información extra que no va. Bueno, pensar esas cosas desde otro lugar. Y lo que es la escritura, lo mismo, como que yo siempre estoy haciéndome preguntas en la meta escritura, entonces es más difícil, no sé. ¿Cómo te fue a vos con la lectura? Bueno, escribirlo fue un caos. Ah, mirá. Bueno, algo de eso se ve en la novela, que no tiene, digo, el típico orden cronológico, sin caer en algo como Rayuela, donde uno puede leerlo desde cual de, desde cualquier capítulo. Es cierto que no es el típico orden cronológico, es más bien un rompecabezas que uno va como armando, pero que se puede armar, que se puede armar. Ya nos vamos a meter Sí, en la sí, novela, sí. pasa que justo, mirá, decís tantas cosas que es muy interesante siempre escucharte y me surgen muchas preguntas, pero volviendo a esta cuestión de que has hecho y haces muchas cosas, yo escuchando algunas entrevistas tuyas y demás, algo que mencionás siempre y que me pareció muy importante es esta idea, este lugar común, este prejuicio de que las personas con discapacidad no hacen nada. O no pueden Ah, hacer nada. Digo, bueno, acá hay una sí. evidencia de todo lo que se puede hacer. Claro, aparte, ya la palabra discapacidad, ese sufijo ahí, dis, que te dice negación, ¿no? Como o sea, sin capacidad de nada. Y aparte que históricamente nos han puesto en ese lugar de ser como una carga. Entonces, nada, yo dije, bueno, si puedo hacerlo, tampoco es esto de la meritocracia, ¿no? Siempre desde un lugar más político. Si están las condiciones y bueno, y tenés ganas de hacerlo y juntar gente y como armar proyectitos, cositas, bueno, vamos para adelante. Porque también es la situación, ¿no? En este caso es muy particular conmigo. Yo estuve mucho tiempo internado, mucho tiempo acostado, mucho tiempo inmovilizado. Entonces, no, yo no quiero volver ahí. Quiero como activar y mostrar mi cuerpo y como politizar e incomodar también un poco, porque si no siempre vemos los mismos cuerpos en los mismos espacios. Entonces yo dije no. Tal cual, es muy cierto, es muy cierto. Y creo que tu novela lo logra muy bien. A mí por lo menos me interpeló en muchísimos aspectos. Contame un poquito, Ayito, ¿cómo es tu acercamiento a las letras o al arte en general? Ah, al arte en general. Bueno, nada, o sea, a mí siempre me gustó escuchar historias. De hecho, estaba escuchando la columna anterior y que vos dijiste, ay, sí, tienen historia los videojuegos. Como sí, cierto. Me encanta eso. Y después, nada, en la radio, o sea, yo escuchaba a Dolina y me gustaba mucho cómo él narraba las cosas. Y empecé por ahí también la filosofía, la literatura. Y nada, cuando estás internado lo único que puedes hacer es dibujar o que te lean. Entonces, nada, eso también. También hice un poco de música, como que me voy expresando de alguna manera. Y creo que un poco, en esto hay una crítica que yo siempre hago al sistema educativo, que como yo no tuve escolarizado durante mucho tiempo, creo que no tengo ningún prejuicio con mis cosas, con lo que hago. Entonces, a mí eso no me lo inculcaron nunca. Yo puedo hacer algo y quizás para el resto es un horror, pero yo amo lo que hago. O sea, me gusta mucho lo que me sale y cómo me sale porque lo pienso en relación a, bueno, este es el gesto que me sale hoy. Esto es, por ejemplo, en una pintura, no sé, y es mucho con el cuerpo. De hecho, yo dibujo con las dos manos porque con una mano, bueno, uso la muleta, entonces en ese brazo a veces lo tengo muy cansado y es el brazo con el que escribo y con el que dibujo, pero también entrené mi otro brazo para poder dibujar y decir, bueno, ¿cómo sale hoy el dibujo? Y hoy sale distinto porque con este brazo no tengo mucha movilidad o no tengo mucha habilidad, pero tiene un gesto artístico que es mío. Y me gusta, porque yo no quiero ser alguien que vaya y exponga en el Museo de Francia. Simplemente son cosas que me salen y me gusta compartirlas con la comunidad. Si eso llega y sensibiliza, genial. Si no gusta, bueno, también está sensibilizando. Así que bueno, ahí voy. Ah, tal cual. Bueno, muy interesante esto que planteas, porque llega sobre todo en lo que es ilustración y pintura, ¿no? Siempre cuando uno es más niño que dibuja y pinta y hace cualquier mamarracho y dice mi casa o tomá mamá, como no sé, tu retrato, lo que sea, y es una cosa que no tiene nada que ver, ¿no? Pero porque uno justamente no tiene como ese imperativo de la figuración o de representar la realidad, y que después llega un punto. Cuando uno por ahí se hace un poco más preadolescente o adolescente, donde impera eso. Y dibuja bien el Sí. que puede dibujar como más o menos es la realidad, ¿no? Sí, Entonces. sí, sí, sí, sí, sí. Y además con respecto a la novela en sí, que es lo que más me dicen que gusta, es ese caos que vos recién nombrabas, Y es mucho que se me ha criticado en la universidad, pues yo estudié letras y en letras es complicado ahí, ¿eh? Porque agárrate con el tema de cómo escribir las estructuras, los discursos. Bueno, cuando yo aprendí que eso era algo que podía tomarlo y también utilizarlo y decir, bueno, esto no me pertenece, pero lo puedo utilizar para el examen y qué sé yo, listo, pero después yo hago lo que quiero. Y cuando me di cuenta que podía escribir así, porque no me salía a escribir como te lo dicen o en los talleres literarios que quizás he participado y demás, como bueno, esta cosa de que sí o sí tiene que ser cronológico, yo era como, no quiero hacer eso, yo quiero como todo mezclado, como bueno, ¿qué es esto de la memoria? Encontré ahí a Benjamin cuando escribe esto de qué recordamos, cómo recordamos. Después, bueno, cuando leí a Margarit Duras, me encantó porque un poco por ahí traje la idea del recuerdo sí, la narración, el punto cero, el punto esto, el punto presente, y cuando vamos hacia atrás y hacia adelante. Por eso me costó mucho, porque ni yo a veces me entendía. Claro, Pero nada, es la bueno. falta de un método que uno se lo tiene que inventar. Tenés que inventar la novela al mismo tiempo que estás inventando el método para escribirla, ¿no? Es muy Sí, complejo, sí, es sí, muy sí, sí, complejo. sí. Y el metalenguaje que te decía, porque si podríamos preguntar, si alguien me pregunta, bueno, ¿de qué trata? Para mí trata del desamor, de la figura materna, del desencuentro, de esto, de los vínculos, de cómo nos encasillan en determinados roles sociales y que hay que determinar, o sea, ser de determinada manera. Bueno, la pobreza, todo lo que es, sí, o lo que fue todo en los 90, el 2001, etcétera, y cómo eso de alguna manera impacta en el cuerpo. Entonces, un poco trata de eso. Exactamente, vos sabés que dijiste algo ahí de los 90, muy interesante, porque vos tenés 30 y pico de años, ¿no? Más o menos, estamos más o menos en Sí, la misma sí. edad. Así que, Sí, 32. bueno, yo tengo 30. Así que Bueno, yo. soy más grande, así que acá. Tal cual, disculpe, disculpe, con respeto ahora, lo voy a tratar con Sí, respeto. ahora me trata de usted. No, bueno, entonces hubo como paisajes de la infancia. Noventeros que yo reconocí, digo, en los que yo me podía un poco reconocer o que conocí. Entonces fue algo muy interesante. Y una de las cosas más interesantes para mí del libro está justamente al principio, donde vos haces como una crónica casi de periodista, casi de recortes de recortes de diarios sobre crímenes. Sobre crímenes. Sí. Sobre los niños, sobre mujeres, digo, no, es muy importante, son como dos hojas donde uno no deja de ver una situación horrible tras otra. Y a mí me pareció muy Sí, loco, sí, fue sí. como, bueno, uy, después de que pasé esto, ¿quién soy? Después de que estuve Claro. sentadito, cómodo en mi casa, leyendo esto, bueno, ¿quién soy que puedo leer todo esto y seguir como adelante con la vida? Claro, sí. Por eso también el epígrafe de Zizek, el que habla sobre el desamor, el amor y qué sé yo, y que lo atraviesa la novela, porque bueno, esto hay que desarticular un poco lo que nos han enseñado, esto del te amo, ¿no? Por amor mucha gente nos mata, así que bueno, hay que preguntarse ahí qué es el amor. Y no desde, bueno, una cuestión ahí volátil, sino como en los hechos concretos y cómo uno o una... O une por amor mata, o sea, en general son unos, ¿no? Por amor matan. Sí. Por esto de que, como te deseo, no quiero que, o sea, quiero que estés conmigo nada más, y bueno, la otra persona tiene también otros deseos. Bueno, eso que hay que hacerlo y hay que hablarlo mucho en las escuelas, con esto de cómo nos vinculamos. Yo cuando era profe, digamos, en escuelas, lo hablaba muchísimo con mis alumnos, porque es como una cuestión muy pasional, no hay una razón ahí, como que no se racionaliza. Es difícil también racionalizar las emociones, pero sí entender que hay un otro y que el otro también tiene sus deseos y sus decisiones. Es lo más complicado. Bueno, tal cual, y es muy interesante en la novela cómo vas también configurando esa familia, Justamente, porque todo trata de una intimidad, la novela es sobre una gran intimidad, pero una intimidad, digo, que tiene que ver con una familia, pero también con esos, con esas grietas de la familia donde también entra el vecino, donde también entra el primo, donde también entra el que vive al frente. Digo, eso digo que se va, construyendo en el barrio. Y yo me preguntaba, ¿vos tomaste algo de tu propia biografía? ¿Fue puramente recuerdo? ¿Cómo fue el proceso ese de revolver todo eso? Que hay cosas, lo digo con, digo, hay cosas muy dolorosas. Sí. No, yo empecé con el acto final que tiene la novela, que aparece al principio y aparece también al final, que no lo vamos a decir así, la gente lo compra. Tal cual, sin Entonces, a spoiler. partir de ese acto, yo dije, no, esto lo tengo que escribir, porque estamos en una situación sociocultural de que se habla mucho de los feminismos o transfeminismos. Y dije, no, tiene que haber otra visión también que venga a acompañar las que ya están. Y también desde un lugar, yo soy una persona pobre y no tengo renombre de nada y lo único que hice fue estar en una universidad 9 años para tener un título. Entonces también eso, ¿no? Contar desde ahí, desde las orillas, como también diría hacerlo con Borges, pero que ni siquiera. Pero bueno, ahí está el tema este, ¿no? Contar desde otro lugar y también desde la experiencia. Es cierto, como dice Duras, que lo que más, Margarita Duras, lo que más resuena son siempre tus recuerdos. Bueno, ahí hay un pacto de ficción, ¿no? Como que es una autoficción, pero que también tiene esto, ¿no? ¿Qué es lo que recordamos y cómo lo recordamos? Bueno, lo más doloroso nunca, me parece que nunca se olvida. Entonces, bueno, ¿cómo de alguna manera transformar el dolor en arte? Una cosa así, y que eso yo lo que quiero es que cuando la gente lea, por favor, que empiece a dudar de todo y que se empiece a cuestionar algunas cosas que son dadas y hechas, como esto de las estructuras amorosas, de que las madres siempre aman. No, nunca. O sea, no es que las madres son, ay, sí, dadoras de amor y dadoras de vida. No, muchas veces son sujetos otra vez, deseantes de otras cosas y que en circunstancias sociales están expuestas a que sí o sí tienen que hacerlo. Bueno, es cierto, pero ahí sería un sujeto bastante más como sumiso, víctima. Bueno, pero hay veces que también está la voluntad de la persona que acepta eso y cómo lo acepta. Y cuando vivimos dentro de la violencia es muy difícil a veces como decirle a la persona que salga de ahí. Porque bueno, me ha pasado de tener, bueno, de estar en situaciones de violencia y decir, bueno, yo no quiero esto, por favor. Pero es muy, muy, muy difícil, muy complejo, pero que se tiene que empezar a hablar, porque si no siempre es bueno, pobrecita, y ya, y queda ahí. Y entiendo que la situación es re compleja, y que se empiece a nombrar y a hablar, porque los grises son los más difíciles de definir, porque una cosa es, bueno, el malo, el bueno. No, o sea, no estamos en Disney, chiques, Tal estamos en cual. la vida real. Hay gente que, bueno, como decíamos hoy, por amor nos matan. Entonces, bueno, eso, tratar de reflexionar y que no quede ahí solamente nada, y bueno, la reflexión filosófica, sino empezar a ver, empezar a poner el cuerpo, empezar a tratar de cambiar el paradigma de donde venimos. Un poco era esa la idea de la novela y como contar desde ahí. Bueno, Sí, se entendió igual. me pareció, me parece fantástico y digo, lo logra, porque verdaderamente uno tiene la sensación de que no está leyendo ningún tipo de estereotipo, de que no aparece ningún tipo de los lugares comunes, sino que uno tiene como esa sensación de que los personajes viven, que son reconocibles, que están vivos, que uno conoce más cerca, más lejos personas así o que han atravesado situaciones así. Se nos está acabando el tiempo, Ayito, vuela. Sí, te quisiera hacer una última pregunta, porque esto también está editado de manera autogestiva, ¿no? Auto. Entonces, Sí, que nos cuentes un es poquito cómo fue auto. el proceso de edición y agrego simplemente un comentario. La novela no solo tiene, por supuesto, el texto, sino también ilustraciones. Así Sí, que sí, quisiera que nos sí, cuentes un poquito cómo fue el proceso de edición. sí. Bueno, como tengo una editorial, bueno, todo lo hice yo, lo maqueté yo, lo escribí yo, lo armé yo, pero la tapa, la edición, la hizo una amiga, Valentina se llama, que es, bueno, diseñadora gráfica. Los dibujos, algunos están hechos por mí, otros por amigues, y hay fotos también, y las fotografías también. Quizás está esto puesto una encima de otra, como esto del fragmento encima, y cómo nos constituye cuando somos identidad, porque también tiene un tipo de narrador, que el escritor es distinto. Bueno, hay esa cosa que un poco el juego que hace Cercas, no sé si lo has leído, en Soledad de Salamina, que dice, bueno, yo no soy él, yo soy el escritor. Y un poco también lo que hace Cervantes. Antes, con tantos ahí narradores que tiene en el Quijote. Bueno, entonces lo que hice fue armar todo esto, pagarle a mis amigues y mandarlo a imprimir. Y bueno, tiene el logo de mi editorial, que es una editorial independiente, autogestiva, y todo pasó en pandemia. O sea, cuando, o sea, yo la tenía escrita desde el 2014, más o menos, 2018 la terminé. Y la tenía ahí como guardada y dije, bueno, ya que estamos en pandemia voy a empezar a activar esto porque si no, y nada, y empecé, hice dos ediciones ya, o sea, con la plata que junté hice la próxima porque me seguían pidiendo, y dije, bueno, se ve que gustó. Sí, bueno, genial. Contanos entonces cómo podemos conseguir la novela. Bueno, en mi Instagram, que es allito.cabrón, me pueden escribir y lo pueden pagar por Mercado Pago o transferencia, y el precio es un precio muy módico, porque son 800 pesos, para poder alcanzarle a todos, porque estoy viendo que sí, los libros están arriba de 500, pero nada, como para que o sea, llegue a todos realmente y que se pueda como también pasar, puede ser un trueque también. Porque bueno, ya está pago, ya están los ejemplares y a mí me gustaría que circule. Genial. Tengo que decir que son 800 pesos extraordinariamente bien invertidos porque la calidad del papel, la calidad de la edición, de la tapa, de todo, es fantástico. O sea, verdaderamente está a un precio muy, muy económico. Así que recomendamos, invitamos a toda nuestra audiencia a que sigan ahí a @ayito.cabrón, no solo para comprar el libro, sino también porque siempre estás subiendo contenido, siempre estás haciendo algo, siempre estás dando información. Así que nada, Ayito, agradecerte muchísimo esta participación. Disculpa que nos atrasamos con la hora por todo el problema con el internet. Verdaderamente un placer, te estaría escuchando una hora más. Fácil. Tranqui. Bueno, gracias a ustedes, les mando un abrazo enorme y cualquier cosa estoy al habla. Genial. Muchísimas gracias. Ayito Cabrón pasó acá por Opio en las Nubes. Así que nos vamos escuchando una canción que también pensé un poco en sintonía con lo que imaginé que nos iba a contar Ayito. Vamos a ir con una canción de Lucy Patané que se llama En Toneles y que simplemente dice esto a lo largo de toda la canción. Dice, juntaré en toneles, lágrima por lágrima, de tu cara. Y pintaré una casa con tus lágrimas. Construiré una cama para tu comodidad. Construiré una cama para que vengas a llorar.